6:48 es el momento de hablar del mundo del cómic. Lo hacemos, ya saben, con los amigos de Estreveo. Hoy con Ramón García Ontivero. Mon, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Y Pablo Calvo por ahí. ¿Qué tal, Pablo? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mon le toca recomendar, ya saben que una vez al mes o Mon recomienda a Pablo un cómic o Pablo a Mon. En esta ocasión, Mon le ha recomendado a Pablo un cómic, ¿no? Eso es, sí. ¿Qué le ha recomendado? Pues me he vengado. Como la última vez le di un cómic muy delgadito, muy fácil de leer, esta vez le he dicho, tómale este cómic, que es muy fácil. Que es un cómic que se va publicando 30 años, lleva ya más de 150 números. Que es Usagi Yojimbo, pero la verdad es que es uno de mis cómics favoritos en el mundo, está entre mis 3 o 4 cómics favoritos in the world. Y Pablo, tú recibiste esto con alegría, ¿verdad? Hombre, yo lo recibí con un gusto extraordinario, como desde luego cuando supe que tenía más de eso, 30 y pico años publicación, 150 números, dije, bueno, pues a lo mejor en este mes me lo acabo. No, pero sinceramente, la verdad que ya habíamos hablado alguna ocasión, Mon y yo, de este cómic. De hecho, estos días revisando así un poco de documentación, me encontré con una publicación precisamente de Mon en una sección de Estreveo, en la página web que se llama De la C a la C, que por cierto la recomiendo, un catálogo allí de información, noticias y pensamientos de Mon acerca del mundo de la historieta, que es fantástico. Y allí me encontré con, hace ya 4 o 5 años, que publicó un artículo precisamente sobre los animales antropomórficos en el cómic, y concretamente se detenía bastante en hablar de este Usagi Yojimbo. Y de hecho, al encontrarme de nuevo con el artículo, dije, oye, fíjate que en aquella ocasión tuve muchas ganas de leerlo, y ahora cuando me lo ha recomendado, pues ya digo, lo he cogido con muchas ganas y lo he disfrutado mucho. Es un cómic, bueno, hablaremos de él, de qué trata y todas estas cosas, pero ya digo de entrada que me ha parecido excelente y lo he pasado muy, muy bien. A ver, Mon, ¿de qué va este cómic que le has recomendado a Pablo? Pues es un cómic de samurái, básicamente. Está, como dice Pablo, está dibujado con animales antropomórficos, pero la verdad es que es lo que es menos importante del cómic. Enseguida, la verdad es que cuando te enganchas, dejas de darte cuenta de que lo que estás viendo es un conejo samurái y que los que van con él son pues, cerdos, rinocerontes y perros. Y la verdad es que los personajes están muy bien hechos, están muy bien humanizados, y enseguida te pierdes de esa cualidad para mí, ¿no? Está sobre todo basado en un mundo, digamos, alternativo, en el que las personas son animales antropomórficos, pero la historia está muy metida en el mundo del Japón feudal, del periodo Edo. Está el personaje que se llama Miyamoto Usagi, que es un conejo samurái. Está basado en Miyamoto Musashi, que es el samurái más famoso de todos los tiempos. Escribió la leyenda de el libro de los 5 anillos, todo eso. Está basado levemente en él, y básicamente es el samurái perfecto, ¿no? Con su código de honor ideal, está hecho así. Y va teniendo distintas aventuras. Y básicamente es eso, es un libro de aventuras. Lo que pasa es que es muy divertido, tiene partes de terror, está muy, muy, muy bien hecho, muy entretenido. ¿Y a ti qué te ha parecido, Pablo? No, pues ya digo, siguiendo con lo que comentaba Mon, sí, estoy de acuerdo que es un cómic eso, muy divertido, muy, muy interesante, muy bien documentado también. Sorprende cuando empiezas a leerlo, aunque ya tenía yo la noción previa, ¿no? De que realmente a lo mejor de entrada, al ver a los personajes como representados como animales, te sorprende un poco, pero luego es cierto que es un cómic que se desarrolla utilizando, o sea, de una gran documentación, un sentido del ritmo espectacular. Y ya digo, es un cómic serio que no está exento de acción, de humor y otro tipo de elementos, ¿no? Pero un cómic que está hecho, digamos, planteando el personaje con gran profundidad. Una cosa que a mí me ha gustado mucho también ha sido esa forma de tratar el tiempo, porque se nota que Stan Sakai, que es el autor, ¿no?, que lleva más de 30 años, domina muy bien el tiempo en la narración, ¿no? Y tan pronto te está contando algo que sucede, digamos, en un momento presente, en el presente ese que decimos de la época Edo en Japón, como que de pronto pues te narra cosas de su pasado, y a medida que va avanzando la serie va mostrando diversas vivencias del personaje. Sobre todo como por ejemplo los primeros capítulos te habla de cómo se formó él como samurái, de cómo perdió a su señor y por eso se convirtió en un ronin, que llaman, que sería un samurái sin señor que deambula o vagabundea por Japón, en ese caso, pues cual caballero andante aquí en España, por ejemplo, ¿no? Buscando ayudar a la gente y siempre basado en ese código de honor que tienen como máxima principal, ¿no? Y luego viviendo un sinfín de aventuras pues muy dinámicas, de manera que está, digamos, muy bien mezclado las dos cosas, es decir, el planteamiento histórico, la profundidad de los personajes y la acción y la diversión a raudales, ¿no? Yo ya digo que no me he podido leer el cómic entero, lógicamente, pero sí de la selección, digamos, de todos los compendios que se han ido haciendo a lo largo de los años, he leído los primeros volúmenes, y ya digo que me he detenido más que nada por leerlo poco a poco y dándole tiempo, ¿no? Leerte 32 años de obra de un autor en un mes es como un poco una pena, ¿no? Es decir, mejor leo despacito y cada cierto tiempo hacerse con un volumen e ir leyéndolo y disfrutándolo. Uh-huh. Oye, ¿y el autor? ¿Quién es? A ver, Mon. Que el autor, Stan Sakai, es un actor, un autor medio americano, medio japonés, y la verdad es que la obra importante que tiene es Usagi. Él empezó como rotulista, es decir, el que pone las letras en los bocadillos de los cómics, trabajando como rotulista pues, para Marvel, DC y otras compañías. Era un rotulista muy preciado y él hacía pues aparte sus dibujillos. Una vez consiguió meter uno en una revista, que fue un precursor de este Usagi, y a partir de ahí pues le gustó a la gente, empezó a moverse, al final pues eso, se lleva publicando 30 años, ha estado ya en tres editoriales distintas y tiene una base de fans que en los que me incluyo yo, muy grande y muy, muy ferviente. Realmente no ha hecho muchas más cosas. Yo tengo una versión que ha dibujado él, pero guiones de otro autor, de los 47 samuráis, la historia de verdad, no la de Keanu Reeves, que es una versión un poco así sui generis. Es una de las historias más famosas de Japón. Y bueno, luego ha hecho algún spin-off de la propia serie de Usagi Yojimbo, se llama Space Usagi, que es como unos descendientes de Usagi en el futuro, en el espacio, una cosa así un poquito loca. Pero vamos, por lo que realmente es conocido por este cómic. Lo que pasa es que es un autor totalmente completo. En este cómic, él escribe el guión, lo dibuja, lo entinta, hace la rotulación, hace las portadas, cuando hace falta colorearlo, lo colorea. Es decir, que es la única persona que está, que es de la que depende el cómic en su totalidad, ¿no? Con lo cual tiene una integridad enorme. Porque muchas veces el problema que tengo yo con los cómics de superhéroes es, por ejemplo, lo ves, ¿no? Se lleva también dibujando y escribiendo sobre él, a lo mejor también 30, 40 años, pero claro, ha tenido muchísimos autores distintos, entonces cambia de personalidad cada vez que cambia de autor. Sin embargo, en esta obra, al tener un solo autor, pues es una historia muy entera en la que los personajes cambian solamente porque la gente cambia, ¿no? Porque hay otra persona detrás. ¿Y ha llegado esta obra a España con facilidad o no? Porque este tipo de obras a veces se quedan ahí en el limbo. Pero bueno, aquí ha llegado porque Pablo ha podido leer ya algo. Sí, bueno, yo he conseguido leer algunos tomos de la edición de Planeta, pero creo que, bueno, Mon sabe exactamente cuál es la edición actual que está más, digamos, por orden cronológico, ¿verdad? ¿Cuál sería la más adecuada? Sí, es una que están sacando desde hace relativamente poco tiempo, ha sacado Planeta, que la primera son Usagi Integral, me parece que se llaman los dos primeros. Son dos tomos que recopilan los primeros 10 años, que son los que hizo en Fantagraphic, me parece que se llamaba la editorial. Uh-huh. Y ahora han sacado otros tomos en los que están sacando las historias que empezaron ya en Black Horse, que es donde sigue publicándose a día de hoy. Es que en el anterior que hubo, efectivamente, la de Planeta Agostini, se intentó tirar de... porque Usagi es un personaje secundario. Vamos, la gente que hacía Tortugas Ninja en los 90 le gustaba mucho Usagi Yojimbo, entonces lo metieron como personaje secundario. Y entonces en España se publicó por un orden distinto para meter los capítulos en los que salían las Tortugas Ninja, los primeros, para que la gente lo comprara, ¿no? Porque las Tortugas Ninja en su momento, vamos, no os acordáis porque sois muy jóvenes, pero fueron... sí, lo acordamos. Pero una vez, claro. Entonces han cambiado el orden, y la verdad es que desestructura mucho el relato. Aunque son historias autoconclusivas, pues te encuentras con un personaje del que te hablan del pasado, pero no te enteras de qué está pasando. Entonces, esa edición antigua yo no la puedo recomendar. Esta nueva sí, que ha salido hace un par de años y que creo que sigue saliendo, y espero que siga saliendo, está cronológicamente correcta y es una forma de leerlo mucho más cómoda, ¿no? Y esta sí, es en esa editorial Planeta. Precisamente, ¿no? La que he leído yo, esta última que comentas, porque de la Tortuga Ninja solo vi una referencia, un capitulito muy cortito de 4 o 5 páginas, que era como un divertimento que llegaron en su día, ¿no? Sí, pero sí, es verdad lo que comentas, ¿no? Que es curioso el tema comercial, ¿no? Cómo prefirieron publicarlo de esa manera para enganchar en vez de empezar por el orden, ¿no? Y es cierto que se puede perder el hilo de los personajes, porque a mí una de las cosas que me ha resultado más divertida o interesante de la obra también ha sido la hilación de cómo van entrando los personajes y de pronto entran y salen, y a lo mejor en el siguiente tomo te aparece de nuevo un personaje que salió antes, y es curiosísimo, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es Sato Ino, que es el, digamos, lo que sería el equivalente al Zatoichi, ¿no? Este personaje japonés también, que era un espadachín ciego y que está aquí representado en la obra también, y que resulta interesante y de vez en cuando sale, y en ese momento dice, este lo he visto antes, y claro, tiene referencia de cómo es, de su personalidad, de cómo se hizo o cómo se fue creciendo a raíz de conocer la historia previa, ¿no? Si te lo pones desordenado, pues le pierdes el hilo, lógicamente. Oye, pero algunos tomos aquí son enormes, ¿eh? Sí, sí, estos tomos integrales de los que estamos hablando tienen, pues eso, son 10 años recopilados en dos tomos. Es decir, son dos tomos, parece que cada uno tiene 630 y pico páginas aproximadamente. O sea, si tú estás en la cama leyendo y te vas quedando dormido y te cae esto en la cabeza, o sea, yo creo te que son despiertas menos páginas de golpe. Que un Los Pilares de la Tierra o una cosa así, ¿eh? Pero sí, vamos, bueno, de eso también, forma, también es verdad. Lo que hay que hacer es leer de lado, que es lo que hacemos los que leemos en la cama profesionales. hace bien, por lo tanto, para el que se quiera acercar ahora y ya para terminar a esta historia, lo hacemos con uno de esos tomos, ¿no? Yo es lo que recomiendo, sí. De todas formas, vamos, si consigues encontrar los tomos antiguos de Planeta Agostini, en internet puedes encontrar el orden correcto de lectura, y entonces vale. Se puede hacer coger esos tomos antiguos y leerlos en el orden correcto también. Bueno, ahí anotado lo que damos para el que esté interesado en, bueno, pues en descubrir a estos personajes que llevan ya muchos años, 150 números saliendo publicados, o sea que hay que ponerse al día rápido. Mon, Pablo, muchas gracias, gracias a los dos por descubrirnos a este cómic. Un abrazo, hasta pronto, nos quedamos ahora con la información en Canal Extremadura Radio. Muy buenas tardes.